haciendo palmas arriba, bien arriba, haciendo palmas arriba, bien arriba. Haciendo palmas, sigue el ritmo. Haciendo palmas, haciendo palmas, haciendo palmas, sigue el ritmo. Bailan con ganas, rompen las bolas, ya estamos como queríamos estar. Sigue, sigue el baile y a disfrutar. De atrás, de atrás, de atrás. Las pibas se ponen de espaldas a menear. De atrás, de atrás. Bailan con ganas, rompen las bolas, ya estamos como queríamos estar. Sigue, sigue el baile y a disfrutar. Agarran de atrás, de atrás, las pibas se ponen de espaldas a menear, de atrás, de atrás.